Vuelvan sobre el práctico ese de estar acá, que si quieren, o vuelvan sobre el texto de estar acá, que es a partir de lo que vieron hoy, si les va a servir. Bueno, hola a todos. Hola a todos. Hoy vamos a trabajar con dos textos. El primero es un texto de Žižek que se llama El Homo Sacer como objeto del discurso de la universidad. Y salió en una compilación que se llama así, Jacques Lacan, Psicoanálisis y Política. Y política, cuyo compilador es Arca. Ahí van a encontrar distintos artículos de distintos autores. Y el otro es un texto de Sergio, que se llama El retorno del mal, ¿verdad? Sí, ¿no? El retorno del mal. No, el viernes pasado lo anotamos acá en el pizarrón para agregarlo, porque se ve que por algún motivo evidentemente nos confundimos y no lo pusimos en el cronograma. Pero me parece que es un texto que les va a servir como para pensar también el texto de Žižek y para pensar, por lo que me comentaban, algunas de las cosas que ya estuvieron discutiendo hoy en el teórico, con algunos ejemplos más concretos. ¿Cómo se llama ese? El de Tonkonov se llama El retorno del mal. En realidad, yo más que nada les quería contar un poco por qué estaba este texto en el programa, siendo que Žižek es un autor muy prolífico y que tiene textos capaz que son un poco más, incluso más reconocidos o más, más populares que este texto. Que es un artículo que no se ve tanto, me parece que en términos generales este artículo de Žižek, presenta una pregunta, ¿no? Y una problematización de algo que también apareció está presente en el texto de Stavrakakis, ¿no? Un poco más marginalmente, no tanto. Y que también es algo que es una pregunta que de alguna manera va a disparar como dos tipos de respuestas, por decirlo de alguna manera, dos tipos de problematizaciones que tienen que ver con esta especie de división que nosotros también sugerimos dentro del campo del postestructuralismo, ¿no? En una vertiente más lacaniana y esta otra vertiente que no vi. No voy a meter. Sí, atendete. Bueno, eso, entre una vertiente más lacaniana y una vertiente no está que nosotros vamos a presentar a través del trabajo de Deleuze, principalmente, y supongo que de Foucault también se verán algo en el teórico, y de algunos. Bueno, claro, el cronolato. Sí, ahí puedes volver un poco más tarde porque empezamos muy, muy tarde, a las 9 si querés. Chao. Bueno, y esta pregunta sería, parecer un poco brutalmente, ¿no? Que es como, ¿qué pasa con la ley, ¿no? En las sociedades postmodernas, o las sociedades postradicionales, ¿no? Estas denominaciones amplias que reciben según la corriente que la quiera problematizar. La pregunta general es esa, ¿no? ¿Qué pasaría? Por un lado, ¿qué pasa con la ley? Ahora vamos a ver de qué diagnóstico de alguna manera parten estos textos, pero que después los van a llevar hacia lugares diferentes. ¿Qué pasa con la ley en nuestras sociedades? ¿Y qué pasa con las formas de subjetividad, ¿no? en esas sociedades. En este texto de Žižek, y como también aparecía presentado en el texto de Stavrakakis, la respuesta va a ser una respuesta bien lacaniana, ¿no? Partiendo un poco de estas premisas de que sin subjetividad no hay ley, ¿no? Entonces, partiendo un poco de esa premisa teórica, ¿qué pasarían con estas dos cuestiones, ¿no? En esta forma de lazo social particular en la que vivimos? De alguna manera este texto de Žižek comparte o podríamos aceptar, ¿no? Partir de un mismo diagnóstico, este diagnóstico de la biopolítica, ¿no? De que la ley ha muerto, ¿no? Estos diagnósticos que de alguna manera también comparten Deleuze y muchos de sus seguidores, ¿no? Cómo pensar el funcionamiento de esta sociedad post-tradicional partiendo de esta premisa, ¿no? De que la ley ya no habría una ley central, articuladora, justamente que articule y ordene y signifique todo el campo social, ¿no? Este es un poco el diagnóstico, podemos decir, compartido por esta otra vertiente y este texto, ¿no? Este texto de Žižek. Que en el texto de Žižek, como van a ver ahora con Ana, se presenta, digamos, en esta forma de pensar, bueno, cómo es este pasaje, ¿no? Del discurso del amo, ¿no? Siguiendo los términos de Lacan. Ahora vamos a ver qué es un discurso y qué es el discurso del amo. De un discurso del amo, ¿no? Que tendría esta ley ubicada en el como centro articulador, a el discurso de la universidad, ¿no? Que está presente en el propio título del texto. Es un poco problematizado, capaz de una forma un poco diferente, pero habría que pensarlo bien. Es también este problema que aparece con Stavrakakis, ¿no? En este pasaje, no sé si recuerdan, porque creo que no lo pudimos ver al final bien, el pasaje de las sociedades de la prohibición a las sociedades del goce comandado. En realidad un poco se proponen pensar esas transformaciones, ¿no? Partiendo de este diagnóstico de que esas sociedades de la prohibición, o ¿no? Esas sociedades del amo, ¿no? Identificadas con las... como con una lógica social, sí, como premoderna, digamos, ¿no? Estas sociedades que están ordenadas por una dinámica clara, ¿no? Entre la prohibición, la transgresión y el castigo, ¿no? Un poco eso sería el eje ordenador, una ley que articula todas las diferencias del campo y que produce un campo de exclusión, ¿no? ¿Y qué tipo de exclusión produce, ¿no? Ahí está, qué tipo de subjetividad y qué tipo de exclusión, me estaba hablando de eso. Está buena esa referencia que dice Sole ahora de mirar la última parte de Stavrakakis, la que no llegamos a ver acá, eso de vos se comandaba, no te encerró por algún lado, como para tener presente que quizás está bueno como para poder encontrar un ejemplo de esos pasajes. Lo mencionaste del final de la clase. Sí, de que había que mirarlo, pero está bueno como encontrarle un link para si, no sé, preparan un tema afín o eso, o si quieren buscar ejemplos y demás, está bueno. Bueno, ¿no? Entonces este pasaje al discurso de la universidad de alguna manera supondría, o en primer lugar abonaría este diagnóstico, ¿no? De que se supone que el amo no existe más, ¿no? Entonces podríamos partir de ese mismo diagnóstico y después ver qué pasa, ¿no? Ver cómo lo problematiza Žižek, ¿no? Justamente lo que va a decir es que en estas sociedades que dicen que no hay amo, ¿no? Que dicen que no hay que no hay un gran otro, las formas de producción discursivas y subjetivas también se producen a partir de una exclusión, y ahora vamos a ver una exclusión de qué tipo, ¿no? Y ese tipo de exclusión que producen, qué tipo de vínculo con el goce articulan también. Así que me parece que un poco las problemáticas, las preguntas del texto de Stavrakakis y el de Žižek en ese sentido están bastante compartidas. Bueno, la verdad que no es que nosotros queremos darles más conceptos lacanianos, realmente lo digo, pero lo que pasa es que el texto de Žižek que tienen para hoy supone saber que en la obra de Lacan hubo una reflexión en torno a lo que... ¿Se escucha, no? Si hablas un micrófono, así hablamos las dos al mismo tiempo compartido, ¿no? Y me interrumpiste a las veces. Este seminario en el que van a encontrar que al principio del texto Žižek refiere al trabajo de Lacan sobre los cuatro discursos, es el seminario 17, un seminario que se dictó entre el 69 y el 70, conocido como el revés del psicoanálisis. En ese seminario dice que una forma de leerlo es como la respuesta lacaniana al mayo francés, al mayo del 68. Saben, porque es muy conocido, que los estudiantes fueron a interpelar a Lacan y Lacan les contestó: ustedes buscan otro amo, eso es lo que están buscando en realidad, bueno. Y eso se hizo célebre, pero lo que pasa es que eso refiere a toda una conceptualización que está bueno reponer, porque si no parece como una respuesta, si quieren, conservadora, como se la titla muchas veces, por no ahondar en lo que supone. Bueno, Žižek dice que este seminario también, otra forma de leerlo, es decir, que fue la respuesta que Lacan daba a ese graffiti que decía: las estructuras no caminan por la calle, y todo el seminario vendría a decir: las estructuras efectivamente están ahí, y las explosiones sociales, como este mayo francés, tienen que ser explicadas a partir de las mutaciones estructurales, digamos. Lo que va a decir Žižek, que es interesante y lo tienen ahí al principio del texto, es que el desarrollo que Lacan presenta de estos cuatro discursos lo que permite entender es que no existe algo así como un único orden simbólico que tendría las reglas preestablecidas para de antemano poder garantizar la cohesión social, sino de lo que se trata, la tarea analítica tiene que ver justamente con la posibilidad de identificar distintos discursos y identificar claramente los pasajes de un discurso a otro. Entonces, acá en el pizarrón les anoté los cuatro discursos. El discurso del amo. Sí. ¿Cómo? No, una duda. ¿Qué sería? Plus de goce es el resto que resiste a la simbolización, digamos. Ahí claro. Está. Sí, hay lo que vieron hoy en el teórico, digamos. O sea, así lo trabajaron. Ahí habría cuatro discursos, ¿no? Que son, bueno, como ahora va a explicar Ana, ¿no? Como que cada uno de los discursos es un sistema de cuatro posiciones. Que son estas cuatro que les anoté acá, no sé si se llega a ver. ¿Ven desde el fondo? Agente, la verdad, el otro y la producción. Las posiciones serían los mismos, los elementos serían los mismos, lo que cambia es la distribución. Y la distribución, esa es la que responde a esto, digamos. Sí, hay cuatro discursos. Lo que establece cada discurso es la relación entre cuatro elementos y cuatro posiciones. ¿Sí? Entonces, lo que Lacan dice son algoritmos con una relación entre símbolos. Esos cuatro serían símbolos, digamos. Entonces, ¿qué hace? Organiza el primer discurso, que sería el discurso del amo, donde ubica al significante amo en la posición de agente, en la posición del otro ubica al saber, en la posición de la verdad ubica al sujeto y en la producción de este resto o plus de goce. Después tenés el segundo discurso, que es el que nos compete por este texto. Igual lo que se está analizando es esta relación entre estos dos, porque lo importante es destacar que estos discursos refieren a ese discurso del amo, digamos. Sin ese discurso del amo no se puede pensar la conformación de los otros discursos, que ahora les explico cómo es. Dice Lacan, el discurso de la universidad, ¿cómo se conformaría? Se conformaría dando vuelta un cuarto la aguja del reloj del discurso del amo. Entonces, donde estaba el significante amo, ahora va a estar saber, donde estaba el saber, ahora va a estar el resto, o el club de voces, mejor dicho, donde estaba el sujeto, ahora va a estar el significante amo, por eso la idea de significante amo no desaparece, esa es el kit de esta cuestión, y en la producción va a ser la producción de un sujeto barrado. Después, el tercero sería el discurso de la histérica, que nosotros se los anotamos para que ustedes los tengan completos, digamos. Entonces, en términos de la clase, nos interesa ver la relación de los dos de arriba. Pero para completar el esquema, el discurso de la histérica se conformaría dando la vuelta para el otro lado del discurso del amo. Entonces, en el lugar de la gente tendríamos el sujeto barrado, en el lugar de la verdad, ese club de voces, en el lugar del otro, aparecería el significante amo, y en el lugar de la producción, el saber. Y después, el cuarto discurso sería el discurso del analista, donde el club de voces aparecería como el agente, el otro sería el sujeto barrado, la verdad sería el saber, y la producción sería un significante amo. ¿Sí? Y el discurso del analista tiene la particularidad de invertir los términos del discurso amo y esa idea de que el discurso psicoanalítico es un discurso per se subversivo, digamos, esa sería la idea. Logra, o por lo menos está orientado a subvertir los términos de ese discurso amo. Lo único que no me queda claro es que sería la posición. La posición. Sí. Me parece que ahora va a quedar claro el texto, pero para que se vaya ordenando en relación al texto, no es que la producción es el resultado de la producción de una operación discursiva, sería lo inverso exactamente, en realidad es pensar más bien la producción como un resto, en realidad en ese sentido, es el producto es lo que esa operación discursiva no puede incluir dentro de la cadena significante. Ahora después, igual, porque me parece que es un poquito todo es complicado, pero viste como por eso en ese lugar queda el sujeto, ¿no? Que tiene, no sé si en realidad ya lo hablamos cuando hablamos del desplazamiento que a partir del debate entre Laclau y Žižek se produce en torno a la definición del sujeto. Y porque si ustedes leen Hegemonía y Estrategia Socialista, el sujeto aparece todavía como una posición de sujeto, ¿sí? O sea, el lugar del sujeto es su posición en el discurso, ¿no? con una definición bien, bien estructuralista. Y después, precisamente a partir de los debates que Laclau mantiene precisamente con Žižek, lo que se va a producir es una redefinición de la concepción de la subjetividad más apegada justamente a la idea lacaniana, ¿no? Del sujeto como falta, y más que el sujeto, más que ser una posición en el discurso, ocuparía ¿no? este lugar del resto, digamos, lo que es propiamente el sujeto estaría ligado a la falta, ¿no? Básicamente, para decirlo así medio raro, pero como ahora un poco más ubicado dentro del campo del análisis sociopolítico, ¿no? Entonces me parece que ahora, cuando veamos justamente qué produce esta, o qué significa este pasaje entre el discurso del amo y entre el discurso de la universidad, donde para mí lo más interesante que ustedes registren es justamente, digamos, cómo se invierten, digamos, qué pasa con el lugar del amo, ¿no? Que vendría a ser como el lugar de la ley, ¿no? Y qué pasa con... digamos, si bien va a haber un lugar de la gente, ¿no? Que va a ser el lugar del saber, ¿no? Por eso el discurso de la universidad, ¿no? Que es como más bien en realidad el discurso de la universalidad, más que para mí. ¿Y qué pasa con el significante amo? Por eso decía, pues, yo lo que intentaba decir, que no sé si lo dije muy claramente realmente, fue que si ponemos como una especie de hipótesis, pensar o no, si podemos partir de esta misma premisa de que de que el lugar de la ley se ha transformado, o en esta otra perspectiva, esta idea de que la ley ha muerto, ¿no? Acá va a haber un juego un poquito más interesante, ¿no? Que es como un poco como que la ley va a quedar oculta, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se despliega eso a lo largo del texto, ¿no? Cómo la ley, si bien no ocupa el lugar de la gente, ocupa el lugar de la verdad. Un poco ese es el juego. No desaparece, digamos, porque esa posición no puede desaparecer. Esa sería la idea, de que hay posiciones y hay elementos que se bueno, en el texto se señala que el discurso de la universidad es enunciado desde un punto de vista de un saber neutro, representado por ese subíndice 2, un discurso que estaría dirigido al resto de lo real, dice Žižek, a ese cruz de goce representado por la A, que voy a tratar de poner ejemplos todo el tiempo, porque el texto de Žižek que es muy como rico en ejemplos, y está bueno porque permite como bajar estos conceptos, que a esta altura ya es eso, es como una representación matemática. Lo que dice Žižek es que esa relación la podemos pensar, por ejemplo, en el saber pedagógico, que tendría como punto o como blanco un niño que se supone inculto o inexperto y al que se busca efectivamente producir como sujeto, digamos. Ese sería el vínculo, ¿no? En la página 34 está esta referencia que Sole recién comentaba a por qué esto no es foucaultiano, por qué no hay acá la idea de pensar que el sujeto es producido como una subjetividad fruto de una combinación de poder saber, sino que más bien el sujeto dentro de este esquema aparece como resto. El sujeto dentro de este esquema básicamente va a ser aquello que escapa a ese dispositivo poder saber. Como va a aparecer ahí, en ese lugar que les decíamos recién, como en el lugar de la producción. Sí, yo voy a ir interrumpiendo, porque para mí esto, cuando yo lo leí, para mí fue dificilísimo. ¿Por qué no sería el resultado, digamos, dónde estaría el juego del poder saber, ¿no? Justamente, ¿no? Está puesto en los significantes el S2 y el S1, ¿no? Y en esas posiciones, ¿no? El saber y el significante amo, ¿no? Acá cuando Žižek también vaya hablando a lo largo del texto, dice, bueno, lo que se oculta es el poder y todo esto. En realidad hace referencia a esta articulación bien foucaultiana, ¿no? Lo que pasa que ahí, bueno, repito lo mismo, la diferencia está en qué forma se piensa la subjetividad, ¿no? Si el sujeto se puede limitar a una captación, a una producción, que se agota en esta estructuración del campo del poder saber, o si más bien el lugar de la subjetividad en estos desarrollos herederos del psicoanálisis lacaniano estaría más bien en todo lo que es ese proceso de producción del poder saber, no podría estrictamente sujetar, ¿sí? Eso es lo propiamente subjetivo. Que tampoco es la idea de resistencia de Foucault, esa es la otra cosa, ¿no? Porque es interesante también tener el... porque rápidamente uno desde un esquema foucaultiano podría decir, ah, bueno, pero eso es la resistencia. No es eso. Esta es la idea, lo que comentaba hoy Sergio en el teórico, es la idea de la falta y una serie de premisas ontológicas que dentro del otro marco no están siendo consideradas con una vocación explícita, digamos. Lo que dice Žižek en el texto es que el sujeto aparece entonces como un cuerpo extraño que el discurso produce en su propio seno. Me parece que esto es la idea que ocupó gran parte del teórico de hoy, ¿no? Poder ver cómo eso emerge en el seno mismo de ese orden que se intenta conformar siempre precariamente. Van a encontrar que la posición del amo, como presentarles una generalización de la posición del amo, Žižek lo que nos dice es que puede ser análoga a la idea de la relación que se establece entre el médico y el paciente, donde el médico transforma a ese paciente en un objeto de diagnóstico y tratamiento, y lo que efectivamente sucede es que por más de que existe esa operación, el paciente no termina reducido a esa idea de un objeto de estudio, digamos. El paciente es aquel paciente que ansioso, que pretende las respuestas completas y cree en ese saber científico y ubica a ese médico en el lugar de amo, como aquel que le podría dar todas las respuestas, digamos. Esta ejemplificación me parece que es bastante clara para poder ver esa posición. El ejemplo del hipocondríaco sería como... Después hay otro ejemplo también, voy a ir diciendo unos y salteando otros, hay otro ejemplo también de los expertos en mercados, y como hoy día vemos pasear a un montón de expertos en mercados por la tele, justamente presentando como si el funcionamiento de los mercados fuera un funcionamiento neutro, que no respondiera a determinadas relaciones, intereses y demás, los presentan como un funcionamiento neutro, y en esa presentación también se presentan a sí mismos, ¿no? Como unos analistas neutros. Ustedes, Melconian parece que pues, no tiene una historia y todo eso. Lo que va a decir Žižek, que le va a interesar analizar, es que la asociación del nivel superior, o sea, eso que ven, el saber con el club de goce, en este discurso de la universidad, perdón, se nota, ¿no? Estamos hablando ahora de este, y como todo el texto es este, y un poco pensar esto, en realidad. Lo que va a decir de ese nivel superior es que puede pensarse vinculándolo con la idea de biopolítica, que ustedes ya conocen, desarrollada en extenso por Foucault y Agamben, fundamentalmente, donde el saber experto trata a ese objeto, a ese plus de goce, no reduciéndolo, digamos, en ese lugar, el saber experto habla de ese plus de goce, de esos sujetos que ocuparían esos lugares, reduciéndolos a una categoría de individuos iguales a seres vivos, la vida nuda y todo ese tipo de conceptualizaciones. Mientras que en la parte inferior, en esta relación entre el significante amo y ese sujeto barrado, aparece la crisis de la crisis de la investidura, la imposibilidad de ese sujeto de encontrar un significante que le permita identificarse, ¿no? Volviendo a las cuestiones que planteábamos, bueno, que se plantearon hoy de vuelta en el teórico, ¿no? Está todo el tiempo esta misma idea, ¿no? La necesidad del sujeto de encontrar un significante que permita la identificación. Bueno, ahí sí se publica, por un lado, esta construcción biopolítica y por otro, esta crisis de la investidura, dice. Y va a decir que lo que aparece muy paradójico en nuestras sociedades es que se postula, por un lado, el carácter sagrado de la vida, se postula la idea de alcanzar una vida agradable, satisfactoria y sobre todo larga, algo de esto comentaba Sergio hoy también, al mismo tiempo que lo que se propone es eliminar aquellos placeres efectivos, va a decir Žižek, desterrarlos completamente o cuanto poco controlarlos, amputarlos, va a decir después. Entonces ahí les presenta una serie de ejemplos con el cigarrillo sin nicotina, el opio sin opio, las comidas light, la crema sin grasa, todo ese tipo de cosas, la coca cero, o sea, millones, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, pero a ver cuántos ejemplos digo, pero lo que le interesa, que es en parte lo que hace que este, aparte de los ejemplos más simpáticos, esto que les decía, la cerveza sin alcohol y bla, lo que interesa, que me parece que es algo que aparece también planteado en el texto de Sergio, es la idea de unir una pretensión de un multiculturalismo liberal que se pretende tolerante, que se postula tolerante, con la experiencia de un otro que se lo impide justamente ser un otro, digamos. Lo que se hace es se le amputa su alteridad. Entonces, sí sé que lo que se pregunta es que si el hombre de estas sociedades, el hombre hedonista de estas sociedades, no es acaso un hombre al cual se le está permitido todo, pero siempre y cuando ese todo no contenga esa sustancia que lo vuelve peligroso, digamos. Y esto es interesante porque en el texto lo que hace Sisek, que podría ser una asociación muy rápida que podríamos tratar nosotros, es decir, bueno, entonces lo que estas sociedades proponen es la idea de un justo medio. O sea, disfrutemos de las cosas hasta ahí. Y él dice, no, no es la idea de justo medio. La idea que se está jugando en estos objetos amputados de ese núcleo duro de lo real, va a decir, de ese peligro que los vuelve atractivos, fascinantes y los vuelve sumamente peligrosos al mismo tiempo, lo que pasa con esa amputación tiene que ver con la búsqueda de que la acción y la reacción, o sea, el... Sí, el daño y el remedio estén contenidos en la misma cosa, digamos. Usando cosa en sentido con C chiquita, cosa a cosa, cualquier cosa. Y ahí tiene un ejemplo muy simpático que mucha gente lo cita así al pasar, como, ay, el laxante de chocolate, porque hace como, no sé si alguien tuvo la oportunidad de leer el texto, bueno, dice como, qué paradójico, ¿no? Que la industria supo... proponer justamente un chocolate que es laxante, ¿no? Aquello que si uno parece que está constreñido, no puede comer chocolate, bueno, te proponen un chocolate que te soluciona tus problemas, básicamente. Y por otro lado, como el ejemplo negativo, como la cara negativa de ese ejemplo de lo que intenta mostrar, de este amputarle ese núcleo duro de lo real, presenta la preocupación de las sociedades contemporáneas que hay hacia aquellos que parecen estar entregados a un consumo libre, sea de drogas, alcohol, no sé, podrían pensar otros ejemplos. Y básicamente lo que va a decir es justamente la biopolítica lo que intenta es frenar esos intentos del sujeto de largarse a un consumo irrestricto, digamos. Y ahí van a encontrar que Žižek presenta dos elementos para pensar la relación con los otros. Por un lado, postula esta idea del respeto a la alteridad, que les decía yo. Este respeto a la alteridad, como esta idea de una aceptación tolerante del otro, de la mano de un acoso del miedo a ese acoso que el otro produce. No sé si, de vuelta, si alguien vio la película de Spike Lee, lo correcto. ¿Sí? Bueno, él ejemplifica esto a partir de la figura de un chico negro que se pasea todo el tiempo por la calle con un gigante grabador a todo lo que da. Entonces dice como eso, como ese chico negro estaría mostrando esto, ¿no? ¿Por qué me tiene que molestar esta persona a mí si yo estoy tranquila y él tiene que andar, o sea, con su... ¿no? Esa sería la idea. De que, en palabras de Zizek, de que el otro es aceptable en la medida en que su presencia no moleste, o en la medida, en otras palabras, de que efectivamente no sea un otro. Esa es la idea, y eso es algo de lo que aparece también en el texto de Sergio, problematizado de una manera diferente, pero me parece que podrían rastrearlo. Entonces va a decir cómo este esquema para pensar el otro también sirve para pensar las guerras contemporáneas, para pensar las ganancias capitalistas. Entonces las empresas hoy pueden ganar fortunas, pero donan una parte a barrios carenciados, donan una parte de su producción, incluso al Estado. La guerra es tolerable siempre que sea una guerra por la paz, siempre que sea para matar talibanes. Esa es la idea. Y Zizek lo que se pregunta, porque es con la pregunta que va a terminar el artículo, y en parte es la pregunta que guía esta reflexión, es si esta paradoja, esta relación, que a nosotros nos parece paradójica, digo, pero es una relación que efectivamente es posible de ser pensada, si esta relación no es acaso una relación que atraviesa la propia democracia, ¿no? Si la democracia es tolerable siempre y cuando, bueno, no caigan los excesos populistas. Entonces lo que va a decir es que la prohibición, y ahí se pueden imaginar lo que quieran, desde la prohibición de fumar, sobre la cual hoy Sergio hizo varias referencias, la prohibición del acoso, porque tiene un ejemplo bastante polémico, después léanlo, de la prohibición del acoso sexual, y entonces tiene toda una problematización de estas ideas a partir de pensar justamente las legislaciones tendientes a limitar las posibilidades de contacto irrestricto, digamos, entre hombres y mujeres. Lo que va a decir es que esa prohibición, lo que hay que pensar para no caer en un diagnóstico de que hay sociedades sin prohibición, lo que hay que pensar es que justamente lo que está prohibido en nuestras sociedades es un goce excesivo y peligroso. El goce que representaría ese otro, verdaderamente otro, digamos. Ese otro del cual hoy Sergio hizo muchas referencias, digamos, que esa idea de que de ese otro gozador como irrestricto, ¿no? Ese goce del otro es presentado justamente como esto, como un goce excesivo, irrestricto, incondicionado, al que es imposible encontrar un justo medio, al que es imposible ligar con con una idea de remedio también. Entonces, de vuelta, esta idea de que subyace una idea de que, bueno, yo respeto al otro en la medida que el otro me respete a mí, en la medida en que me dejen tranquilo, en la medida básicamente de que mi vecino, dice Zizek, no me perturbe con su goce fastidioso, ¿no? Y ahí tienen esto que yo les decía de una serie de ejemplos de legislaciones actuales, y tiene como una gran parte del texto dedicada a pensar esto, cómo hay una creciente prohibición del fumar en espacios cerrados, cómo hay como una una apelación a esta idea de edificios sin humo, porque se piensa en el fumador pasivo, todas esas figuras, dice CISEC, nos permitirían ejemplificar esta idea de que lo que está prohibido es ese exceso, digamos. Ese exceso que representa ese otro fumador, si quieren, en ese caso puntual, ¿no? Y entonces... Como recuperando lo que decía Ani, me parece que como que está el mismo juego, ¿no?, entre el problema de la exclusión y el problema del goce, ¿no? Como que el discurso de la universidad excluiría, negando su exclusión, ¿no?, diciendo que no se excluye, que en realidad hay un discurso neutro y un discurso de la universalidad, por eso a mí me parece más claro que el de la universidad, diciendo que no se excluye, y lo mismo con el goce, ¿no? En realidad, digamos, parecería que, digamos, no es, el contacto con el goce no está prohibido, y parecería que el goce es accesible a todos, cuando en realidad lo que es, digamos, ese acceso al otro se permite justamente cuando este otro está amputado de este núcleo gozante, ¿no? Me parece que es como el mismo juego, ¿no? Parecería que se puede gozar y parece que no se puede tanto. Parecería que no se excluye y el discurso de la universidad también se articula alrededor de una exclusión fundamental, igual que el discurso del amo, ¿no? No sé si se entiende un poco o no. Se va viendo como los de Platt, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí o no? Más o menos. ¿Por qué el sujeto en el discurso de la universidad sería la producción? Porque la idea sería que ese saber construye un otro tolerable, o sea, un otro amputado de ese goce, dejando en el, digamos, no... dejando como resto a ese sujeto al cual el sujeto es el sujeto de la falta. Eso va igual en todo, digamos, ¿no? Eso no cambia, no es que porque esté en el lugar de la producción cambia esa noción de sujeto, esa sería una idea. Pero la idea es que ese saber produce un otro, un plus de goce dentro de esta terminología, guiado por una vocación de poder, digamos. Eso no... hay una producción orientada de ese resto. No está librado al azar, no es casualidad eso que queda por fuera, digamos. Lo que se comanda, lo que se busca comandar es justamente ese lugar, digamos. Yo no te lo prohíbo, pero te lo armo, digamos. ¿Se entiende? El proceso. Claro. Yo no te prohíbo que fumes, pero te desarrollo el cigarrillo sin nicotina. O sea, te armo la posibilidad de que vos efectivamente te constituyas como sujeto con una relación con un resto, pero con un resto tolerable, digamos. ¿No te lo impones? No, no sería la idea de imposición. Sería la idea de esto, de poder producir alteridades tolerables que ya estén, de alguna manera... no quiero decir la palabra limitadas porque no sería exactamente limitadas, pero sí contenidas dentro de cierto marco de referencia. Quiero usar palabras, tengo miedo de usar palabras que sean como demasiado rígidas. La idea no es una rigidez, no es que puede totalizarlo todo. Eso no es la idea de este discurso, de la presentación de este discurso. La idea de la presentación del discurso es: aparece la verdad como una verdad neutra, una verdad sin intereses. Bueno, es mentira porque está lo que aparece en el lugar de la verdad. Dije verdad y era saber, pero bueno. Aparece el saber como una verdad neutra. Lo que aparece en realidad en ese lugar de verdad, lo que está mostrando ese saber, es efectivamente un poder, dice un significante amo, o sea, el ejercicio del poder. Y por eso, pensar como si esa producción, en realidad lo que está produciendo es sujetos que aparecen como individuos reducidos a su condición biológica o a su condición de vida más llana, digamos, de mantenerte en un estado de latencia, no sé qué palabra usar adecuada. Esa producción no se relaciona con con el resto, con lo excluido, ¿o sí? O sea, si se produce un sujeto regulado, ¿se lo está excluyendo? No me queda claro ese lugar, el de la producción. No, porque exactamente me parece que no es la idea de la producción de un sujeto regulado, es la producción de un individuo, de un sujeto como un individuo, vida, por eso él lo compara con la idea de biopolítica. O sea, ahí donde está esa A, tenés que pensar la idea del sujeto biopolítico, esa descripción, por eso, de Agamben, de Homo Sapiens, pero ahora vamos a volver sobre eso. Y lo que demuestra ese discurso es que hay una imposibilidad de producción de un sujeto, de un sujeto, me parece que es más el sujeto que estás diciendo vos, como la idea de un sujeto de la falta, hay una imposibilidad de producción de un sujeto, porque ese sujeto no se puede identificar con un significante amo. Por eso el desdoblamiento, para analizar, por eso Zizek lo desdobla en dos partes, para pensar, por un lado, este movimiento, como este momento o posición que va a comparar con la tematización biopolítica, y por otro esta idea de la imposibilidad de reconocerse en el significante, digamos, que era lo que decía al principio del texto. Y ahora vamos a ver cómo es que describe efectivamente la producción de Homo Sapiens, o de esta vida desnuda, de esta vida limitada a lo biológico, a la que se le borra como las distinciones que la hacen sujeto, digamos, la posibilidad de encontrarse como un sujeto, digamos, de poder reconocerse, esa sería la idea. Que va a ser siempre, de vuelta, lo que pasa con todo esto es que se mezcla todo, porque de vuelta, ese sujeto nunca va a ser pleno, siempre va a ser fallido, X, pero lo que pretenderían la esquematización de cuatro discursos es presentar cómo esas producciones fallidas igual también varían a lo largo de la historia, digamos, son siempre iguales. Esos sujetos fallidos no son siempre los mismos. Y la idea de poder pensar con estos esquemas es eso, es poder pensar qué producciones subjetivas se dan a lo largo de la historia, digamos. Que no es una continuidad histórica igual, como lineal, ¿no? 1, 2, 3, 4 nos refieren a momentos históricos puntuales. Porque, digamos, en el discurso de la universidad, el lugar de la gente está identificado con el saber, ¿no? Lo que sería el lugar como de la articulación, ¿no? Este discurso de la universalidad. Digamos, si pensamos como en un esquema clásico, es como si pensáramos el significante amo como el punto nodal, sería como una cosa de lo mismo para traerlo a otro esquema, no sé si les voy a aclarar o les voy a obscurecer. Pero no, la idea sería que en el discurso del amo, la ley está en el lugar de la gente, ¿no? Esto sería que hay una ley central que es la productora de toda la articulación de un campo discursivo, ¿no? Y también la ley es la clara articuladora de las exclusiones de ese campo discursivo, ¿no? Por eso yo decía que un poco me parece que el discurso del amo correspondería, ¿no? a esta como forma de tipificación, ¿no? Como a formas de sociedades, claro, sí, tradicionales o o premodernas, ¿no? Como si se cuente la idea burda de un monarca, ¿no? No sé, como de algo que ocupa el centro y que ordena todo un campo de diferencias y también todo ese campo de exclusiones, ¿no? Es esa ley la que da sentido a ese campo, ¿no? Y esto en el campo del psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis lacaniano, no sería un problema, digamos. Un problema en el sentido, después habría que ver qué tipo, ¿no? Después hay discusiones políticas alrededor de eso, ¿no? No sería un problema teórico en el sentido de que, por eso mencionaba al principio, ¿no? De siempre tener presente esta relación entre la subjetividad y la ley, digamos. Acá la ley ocupa siempre un lugar subjetivante, digamos, si no hay ley no hay sujeto, eso también sería la, un poco, o no hay identificaciones subjetivas, ¿no? Entonces cuando la ley ocupa este centro claro y evidente, ¿no? Cuando esta ley articula este campo del discurso, ¿no? Las identificaciones subjetivas, bueno, sí, justamente, la ley funciona subjetivando, ¿no? Posibilitando las identificaciones subjetivas. Y un poco lo que se plantea Žižek es, bueno, que como justamente, ¿qué pasa cuando esa ley está oculta, ¿no? Cuando este mecanismo articulador está oculto bajo el discurso de la universidad, ¿no? Cuando el poder se oculta bajo el discurso del saber. Perdonan los foucaultianos, pero para esta perspectiva, digamos, este discurso, poder saber, solo podría objetivar, digamos, no habría esta conexión de estas cuatro posiciones y estos cuatro elementos, ¿no? Que son fundamentales para el psicoanálisis. Por eso Ani decía que en realidad son formas de subjetividades y formas de sociedades, más como lo pensaba Stavrakakis, pero acá está la misma pregunta planteada en estos dos niveles, ¿no? ¿Qué tipo de subjetividades y qué tipo de sociedades pueden describirse con la articulación de estas cuatro posiciones y de estos cuatro elementos? No, acá no habría ni formas demasiado claras de identificación, ni formas demasiado claras de exclusión, ¿no? Por eso está todo el tiempo este juego, ¿no? Esto que decía, digamos, se produce la exclusión diciendo que no se excluye, justamente, se permite un aparente vínculo libre con el goce, mientras este goce no sea propiamente excesivo, ¿no? Que sería justamente la definición del goce lacaniano. Y después me parece que en realidad, como ahora capaz también va quedando más claro, ¿no? Pero me parece que cuando Žižek tiene que pensar, bueno, entonces qué pasa en estas sociedades con el goce, ¿no? Entonces va como haciendo como distintas ejemplificaciones que también son como distintas tipificaciones, ¿no? Como bueno, algunos se sustraen al goce, otros se acercan al goce, ¿no? Ahora vamos a ver capaz con los ejemplos también de Apocalipsis Now, ¿no? O algo. Bueno, el tema del fundamentalismo también aparece, no tengo en este momento muy presente todos los ejemplos del texto, ¿no? Pero ahora cuando lo vayamos reconstruyendo también se va a ir, digamos, viendo las formas en las que esta relación con el goce se problematiza. No me parece que la relación en relación a lo excluido me parece que hace referencia a esta, como a esta fórmula que dice, bueno, como sería como la lógica del fármaco, ¿no? Como que el otro ya, digamos, el mismo mal contiene el remedio, ¿no? Esta, la idea del laxante de chocolate, ¿no? Lo que te constipa, perdón la palabra, es lo que puede producirte ese alivio, ¿no? Esa es en realidad la paradoja máxima del laxante de chocolate, que contenga en el remedio, ¿no? La sustancia de la propia enfermedad, ¿no? Ese es el formato. De cada cosa, ¿no? O sea, que la gente que sobre la verdad, o sea, okay. ¿Por qué están puestas esas posiciones así? Claro, porque así es. ¿Por qué eso es propio del desarrollo, o sea, del desarrollo lacaniano? Una está sobre la otra, que eso no tiene que ver. Sí, fíjate como que no, de este lado te quedaría como más, digamos, la producción de un rey, digamos, en la cuestión de la subjetividad y el goce, ¿no? Y acá te quedaría más estructurado la cuestión, de, para decirlo rápidamente, ¿no? De como una estructuración de un campo de poder. Sí, sociosimbólico podría decir. Claro. Eso es simbólico. Porque la idea de los discursos, que es como una idea fuerte, es la idea de que se está pensando en la relación entre significante y flujo de goce, digamos, la idea de poder desarrollar un esquema formal que te permita a vos integrar diferentes como combinaciones para analizar diferentes momentos subjetivos o sociales, algunos son sociales, digamos, pero pensar eso, justamente cómo poder tener un marco analítico que te permita eso, ver las relaciones que se establecen entre el significante, el plus de voce y bueno, y la producción de sujetos, ¿no? Claro, pero a nosotros no nos interesan los distintos reagrupamientos que hay, los cambios de posición que hay en relación al cambio de relación de poder que hay en cada uno. Sí, acá estamos trabajando dos en particular que son los que nos interesan propiamente, que sería el discurso del amo y el de la universidad. Después, como que la tipificación del discurso de la estética, ¿no? Y del analista, en realidad me parece que tiene que ver con otras problemáticas del psicoanálisis, que es por un lado una cuestión más ética y por otro lado, bueno, no sé, como que no nos interesan tanto para el análisis sociopolítico. Yo me parece que lo que, volviendo un poco a tu pregunta, el concepto de discurso también es tardío en la obra de Lacan, ¿no? Entonces, lo que para mí, lo que ese pasaje al concepto de discurso, digamos, en relación al concepto de estructura condensa, es que justamente no se puede pensar solo, digamos, que la estructuración, todo el tiempo digo estructura, porque es el tipo de... La estructuración no puede ser pensada solamente en términos de una relación de un significante con otro significante, ¿no? Que es como que lo que quedaría más de este lado, ¿no? Son dos significantes lo que tenés acá, ¿no? Y acá, como les decía Ana, justamente, ¿no? En realidad está pensar la relación, que es un poco lo que quisimos presentar con me parece, ¿no? Con el texto de Stavrakakis y con esta introducción lacaniana de ese texto, ¿no? Justamente porque que era lo que condensaba al final esta idea de sintón, ¿no? Que en esa estructuración de un lazo, de un campo social particular o de un tipo de lazo social, ¿no? Se articulan no solo a nivel del significante, que capaz es algo que nos es mucho más o que estamos más acostumbrados a pensar, ¿no? O que está en toda esta parte, digamos, los desarrollos más, los textos más estructuralistas que tiene este programa, o incluso los primeros trabajos de Laclau. Justamente en estos textos lo que aparece es una relación, ¿no? Entre el campo de la significación y el campo del afecto, ¿no? Es ese juego, el campo del deseo y el goce, sería acá, ¿no? ¿Se va viendo alguna pregunta más? Bueno, avanzo un poquito más. Después lo que Žižek va a traer a colación es los desarrollos de Kierkegaard para pensar el amor. Es interesante esos pasajes del texto donde dice que el amor que nos presenta Kierkegaard, que sería la teorización que Kierkegaard hace del amor al prójimo, como un amor que se define en la simple forma del amor, en realidad es el amor a un muerto, porque la idea de ubicar al prójimo como aquel sin distinciones, amamos a todos los hombres por igual, es amar a un muerto. La muerte es la única instancia donde los hombres no presentan, los hombres y las mujeres, podríamos decir, no presentan distinciones. Y ahí van a encontrar, bueno, esto, que Zizek dice, otras formas de amor, como el amor erótico, la amistad y demás, justamente están vinculadas, ¿no?, con las distinciones específicas de ese objeto amado. No es que aman a cualquier objeto por igual. Y polémicamente, porque esa es otra cosa que tiene Zizek, que lo hace también como mundialmente famosa, es que tira como estas cruces, como simpáticos, entre películas, libros. Entonces dice, pensemos esta teorización de Kierkegaard en relación a Don Juan, como este amante que amaba a todas las mujeres por igual y bla. Es tarde, así que me parece que podríamos saltear la parte, van a encontrar en el texto, no sé si después alguien, si lo leyó y tiene alguna duda puntual sobre eso, que no creo, pero si ocurre, lo podemos dejar para después. La vuelta de Zizek sobre la teoría freudiana y el análisis de un caso puntual, que es el hombre de las ratas. Zizek lo que va a decir es que Freud efectivamente ya había podido aprender algo así como una dimensión superyoica, va a decir, de la dominación monstruosa. Una dominación monstruosa que está atada a esa tolerancia liberal, a ese multiculturalismo, como decíamos antes, a esa idea de respeto por el otro. Que me parece que si leen el caso, bueno, se puede comprender fácilmente por qué Zizek dice que Freud efectivamente había una intuición de esto. Y después también van a encontrar el ejemplo que les decía recién Sole de Apocalipsis Now, y unas referencias a Bin Laden para pensar. Sí, unas referencias a Bin Laden, porque lo que va a hacer es decir, bueno, que en Apocalipsis Now aparece. Nada, también me parece que es algo que se vio ahí en el teórico, entonces si lo van a buscar se va a encontrar fácil, que es esta idea de que aparece ese padre de la horda, como decían por acá en el teórico, ese amo total, que se puede enfrentar con lo real, que no está sometido a ley alguna, que es un padre gozador. Aparece como una producción del mismo orden, digamos, no aparece como un residuo de épocas anteriores, aparece como una producción, que es la idea de Bin Laden, me parece que concentra bien, ¿no? Después de enterarte que en realidad la CIA va a perseguir a aquel mismo tipo que formó, digamos, o sea, esa idea, ¿no? De poder ver que ese mismo monstruo que emerge tiene una relación efectiva con esa ley, digamos. Lo que van a encontrar en la que medio se lo adelanté en función de poder más o menos como ejemplificar esa idea de posición, es un desarrollo sobre la categoría de Homo Sacer, esta categoría que lo hizo mundialmente famoso a Agamben. Supongo que más o menos manejan la noción de Homo Sacer, pero es esta idea de una vida a la que se le puede dar muerte, porque es una vida como desechable, sería la idea de que son víctimas que no son sacrificiales porque no tienen ni el estatuto para hacerlo, digamos. Entonces, Zizek lo que va a decir es que es interesante pensar esta figura para pensar en las nuevas figuras que estas sociedades nos presentan de los excluidos. Excluidos que no son solo los terroristas, los talibanes, sino también los que reciben la asignación universal por hijo, dijeron hoy, que me pareció muy simpático porque Zizek hace más alusión a ayudas humanitarias en contextos de guerra, pero digo eso también, es la posibilidad de pensar. Me desdigo igual al mismo tiempo, pensándolo como en una tipificación ideal, como haciendo que efectivamente quienes reciben la asignación universal por hijo son puestos en ese lugar de excluidos. No, no todos los discursos ubican a esos sujetos ahí, ¿no? Pero bueno, nada, como los ejemplos de quienes habitan las favelas y lo que dice Žižek, que es que pensar dentro de este paradigma teórico, de esta teoría, lo que nos permite es entender que los campos de refugiados y los campos de concentración no son dos cosas muy distintas, sino que más bien muestran una misma lógica formal, digamos, una misma sociológica, si quieren. Y ahí a continuación, yo lo enunciaba antes, también van a encontrar una caracterización que presenta Žižek de cómo cambia el sentido clásico de la guerra, que es algo que me parece también está apuntado en el texto de Sergio, menos trabajado quizás que la figura del criminal, pero sí apuntado. Esta idea de que la guerra ya no refiere a un enfrentamiento entre dos bandos bien definidos, con reglas claras, sino más bien como a conflictos, dice Žižek, que se pueden ubicar como de dos tipos. Por un lado, unos combates contra esos excluidos, esos homosacer, entre esos excluidos, como un enfrentamiento de esos otros, unos enfrentamientos bárbaros entre personas que son completamente otros, que se matan por cosas que no se entienden, este tipo de teorizaciones, que necesariamente requieren una intervención pacifista que defienda los derechos humanos universales que esos grupos no reconocerían. Y por otro, bueno, los ataques a las potencias que organizan hoy día el mapa mundial, que tampoco aparecen como enmarcados dentro de la noción clásica de guerra, porque están pensados como perpetrados por combatientes ilegales que utilizan métodos desconocidos, esto, la inmolación, las Torres Gemelas y demás, ¿no? El otro día conocimos a Flavián Nievas y parece que trabaja esto, no sé si hay incursión sociología de la guerra, no creo que desde estos marcos teóricos, pero sí esta idea de guerra difusa. Lo que va a decir Žižek, que por eso que lo hace como muy simpático, es que esta extraña coincidencia de opuestos lo que nos hace ver, lo que nos hace pensar es que cuando vemos un avión sobrevolando una zona, nunca sabemos si va a tirar bombas o comida, ¿no? Es como esa idea de que puede ser cualquiera de las dos cosas. Y que en este contexto no es extraño que a Tony Blair o a Bush se lo propongan como premios Nobel de la Paz, ¿no? Porque estas ideas justamente de guerra y de ayuda humanitaria están como íntimamente ligadas, aparecen incluso superpuestas en una misma intervención. Estados Unidos avanza contra el mundo musulmán porque efectivamente lo que hace es preservar la paz de todos. Bueno, y salvar, ¿cómo? Obama, sí. Me ocurría el caso de la intervención. Igual Bush sería más violento todavía. Sí, bueno. Sí, no, está bien. Como la intervención de la ONU y de la ayuda humanitaria en Haití, que es como. Se supone que Haití está en una crisis por el terremoto, qué sé yo, y la ayuda humanitaria se supone que es salvar a los haitianos y darles comida, que en realidad se traduce en que es una ocupación militar del Estado haitiano y que se mantiene el Estado haitiano y no hay elecciones, y de alguna manera. Estados Unidos y a través de las ONGs controla el gobierno de ese país, digamos, y llega, digamos, militarmente, pero como sería la inversa, ¿no? Desde las ONGs, desde la ayuda humanitaria, desde la te traigo comida, qué sé yo, entra la ocupación militar también. Sí, me parece que acá lo que él propone es justamente eso, como que ya no existiría un concepto de guerra desligado del de ayuda humanitaria. No, claro, viene de un dispositivo. Es el punto. Exactamente. Y bueno, y nada, para hacer más rápido, porque. Ah, son 8:30, está bien. Sí. Y como que se puede dar incluso en la misma intervención, digamos, esa misma intervención que de un lado puede ser vista como ayuda humanitaria, al mismo tiempo es una intervención. No, y puede empezar desde los dos lugares, digo, bueno, vamos a Afganistán porque tenemos que matar a Bin Laden y después llevamos ayuda humanitaria porque pobres los afganos. O vamos a Haití porque hubo un terremoto, entonces llevamos ayuda humanitaria. Y después, bueno, como ya que estamos ahí, llevamos militares y ocupamos. O sea, puede empezar desde un lugar y llevar eso, a otro. Eso sería como rastrear, me parece, no sé. Me parece que eso sería más como rastrear las intencionalidades por detrás. O sea, como los. Como ¿qué se señala como justificación a la acción, digamos? Lo que me parece que no estaría mal, digamos, claro. Pero lo que me parece que te permite pensar así es como determinadas formas de organización del discurso lo que permiten es, o de estructuración del discurso, lo que permiten es esconder esa vocación de poder, podríamos decir, no sería una palabra... la coreana, pero estaría bien igual, porque Zizek también mezcla ahí, tira a Nietzsche en un momento, que está muy bien. Se tira bomba todo el tiempo. Igual es muy simpático, el texto es muy lindo, aparte de que es muy difícil. ¿Qué dice de Nietzsche? Como que para Nietzsche el esclavo es el falso amo. Necesita haber un falso amo. Lo que dice de Nietzsche es que la posibilidad de leer con el discurso del amo podría salvar a Nietzsche de pensar, de ligarlo con una lectura tradicional de agotar, digamos, la relación de amo y esclavo en los términos en los cuales conduce necesariamente a la idea de Nietzsche igual nazi, digamos. Esa sería la idea. O sea, poder leerlo así lo que te permite es que no es que si yo estoy pensando en la ley, no estoy pensando en que soy nazi. Como muy burdamente lo estoy diciendo, pero me parece que la reivindicación un poco que viene por ahí también, como decir, ustedes son todos giles, porque si se dan cuenta que el esquema es bastante más complejo de lo que están pensando, les permite hacer otras lecturas, incluso autores como Nietzsche. Me parece que tiene que ver con eso. Con que esa vocación de poder en Nietzsche no tendría que ser leída estrictamente de la forma en la que se puede leer desde una lectura burda. Habrá que ver, digo, no estoy diciendo que esa sea la lectura, ni mucho menos. Pero digo, me parece interesante porque en eso va mechando como cómo estructurar de una forma, como una serie de elementos y armar una lógica, te permite con esa lógica después mirar otras lógicas y ver cuán cercanas o diferentes están de eso. Puede ser que eso tenga que ver también con la lógica. Porque poder pensar que es una posición, no es una estructura. Ah, sí, bueno, eso es central, sí. O poder pensar que el amo no es el amo, digamos. Claro. El amo no es efectivo, no está en, no es efectivamente Hitler, digamos. No, y en relación a lo de Nietzsche, lo mismo para la inversa, ¿no? Como que los esclavos. De esta lectura de Nietzsche como si antipopular, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como el esclavo sería más o menos como, bueno, confundir la noción del esclavo y del superhombre y todas esas discusiones en términos capaz de sus ubicaciones en las estructuras sociales y en realidad en lo que Zizek dice, bueno, como también podríamos leer a Nietzsche pensando que en realidad esa moralidad del esclavo es la moralidad del falso amo que para él es la misma que Lacan plantea con lo que contaba Ana acerca del mayo del 68, no con esa respuesta de quieren otro amo lo tendrán, ¿no? Es solo que oculto, ¿no? Por eso la idea del falso amo, ¿no? Por eso la moralidad del esclavo sería la del falso amo, y no un ataque hacia eso. No, y después como para cerrar van a encontrar que es interesante porque lo que va a decir Zizek es que el discurso de la universidad aparece entonces como un discurso efectivamente embustero o mentiroso. Esto que decíamos al principio de todo, ¿no? Que lo que hace es esconder esos fundamentos que sostienen a esa producción de saber. Lo que va a hacer justamente es hacernos sentir libres, porque lo que faltaría sería la posibilidad de expresar esa carencia de libertad, y ahí van a encontrar que da un ejemplo de un hombre que viaja y le comenta a sus amigos que si mandaba una carta en tinta roja era una carta verdadera, y si mandaba una carta en tinta azul era una carta falsa, y bueno, escribe toda una carta elogiando el régimen totalitario en el cual se encuentra y diciéndole que lo único que no se consigue es tinta roja. Entonces, lo que dice Zizek, que ese es un ejemplo para mostrar esto, ¿no? Justamente que ese sentimiento de pura libertad es básicamente porque no se puede expresar la falta de esa libertad, ¿no? Y así va a terminar ya ahí sí con voz artificial, estirabomba todo, diciendo, bueno, haciendo como una enumeración de los términos, estos términos como que se han puesto de moda en las sociedades contemporáneas, como guerra del terror, democracia y libertad, derechos humanos, va a decir, y son todos términos falsos. Lo que hacen es solo mistificar la percepción que podemos tener de la situación, ¿no? En lugar de permitir la reflexión, va a decir, lo que hace es disfrazar y alimentar la profunda carencia de libertad. Y lo que va a decir es que la lógica que subyace a este discurso de la universidad es justamente la lógica de una elección forzada. Y dice, usted es libre de decidir a condición de que elija lo correcto. Y ahí tienen una serie de ejemplos muy simpáticos que eran más o menos cercanos a algo de lo que planteaba Sergio en el teórico. Entonces, de una chica que le pregunta a un chico si se quiere casar con ella, y él dice no, y ella dice, ay, no te entiendo, más claro. Y ese tipo de ejemplos como de la imposibilidad, ¿no?, de aprender la situación. Y lo que va a decir, que era lo que yo les introducí antes, y que me parece que alienta gran parte del desarrollo del texto, es esta preocupación por pensar si las democracias liberales parlamentarias, cuando presentan una opción que es democracia o fundamentalismo, nos están presentando una opción o efectivamente están negando el segundo término, digamos. Zizek dice, ¿qué pasaría si elegimos fundamentalismo? No se puede. Esa es la idea, ¿no? Es democracia, esta democracia, versus lo imposible, digamos. Y eso como la presentación general del texto. Nos quedó medio desdibujado el de Don Conozco, pero me parece que es más cercano para que lo puedan, lo puedan seguir. Por lo menos lo que queríamos introducirles es esto que está supuesto. Nadie pretende que puedan, o sea, no sé, que digamos, la idea es poder presentarles de dónde vienen los conceptos que está utilizando ahí Zizek, ¿no? No, me parece que hay partes del argumento que se pueden reponer sin necesariamente tener que tener la idea final de qué implica el pasaje de cada uno de los discursos, pero sí teniendo un mapa general, ¿no? Sí. Es obvio que nadie va a ir al final a dar los cuatro discursos. Sí, por favor, porque nos mata aparte Tom Cross. Nosotros le decimos que hay, que nosotros dimos los cuatro discursos, nos mata. No. No, en serio, nadie pretende ni que vayan al final y digan no, porque para mí el discurso del amo tendría que estructurarse de otra manera, ese tipo de cosas no. Y, o sea, y ya los advertimos, no sé cómo. Bueno, nosotras no venimos más, ¿no? Sí, yo tengo la zarata todavía. Igual Sole va a venir a dar la zarata también, porque me va a venir a acompañar, pero sí, no sé, ¿qué queda? La clase de la tour y la de la Zarato son las únicas dos clases que quedan. Son dos. Bueno, la tour y la Zarato no sí, sé si acá. Hay un feriado y después el cierre de finales de todo con Sergio. Pero espera, cuando hacemos el cierre nos dan la consigna para el próximo seminario o antes. No, antes. La semana que viene tienen clase con un profesor invitado. ¿Qué es Juan Manuel Heredia? Sí, todavía viene. A dar la tour. No sé si alguien leyó la tour. ¿Hay alguien acá de lesiano, foucaultiano, así como con vocación? ¿Allá? Yo leí un libro de la tour que... ¿Hay intentos de ser de lesiano, foucaultiano? El que te escupa. Ay, bueno, pero no. Y es hostil. ¿Cómo es hostil? ¿Con Deleuze? No, un hostilidad requerida, una hostilidad requerida. Ah, no, no, ahora cuando leas el retorno del mal te vas a dar cuenta que él lo utiliza, de hecho. Ah, no. No hay afecto. No. Afecto, a Deleuze hay mucho afecto de parte de Toconoff. No, no, Toconoff es la hostilidad. Ah, Toconoff es la hostilidad. Eso es muy bueno. Es lo que es entender, ¿no? Ah. Toconoff es lo que... No, bueno, no. Lo único que adelanto, porque va a venir este chico, Juan Manuel Heredia, que es filósofo, a dar la tour. Él trabaja Deleuze y Mondón, bueno, como más del campo de la filosofía. Y se le pidió que venga a dar la tour porque cuando lo adelanto solamente para que cuando lo lean no digan por qué está este texto en la materia, porque yo lo dije la vez pasada y todas las preguntas eran por qué está este texto en la materia. Ese texto está ahí porque entendemos que es una propuesta sociológica de algo que se plantea en un plano muy filosófico. O sea, es más cercano a este texto o al texto de Stavrakakis que al texto de Lacan, si quieren, o a un texto de Laclau, que sea más abstracto, ¿no? Quizás más cercano al que vimos en los prácticos, a esa universalidad, particularidad, bueno. Lo que les permite ver el de Latour es como una propuesta de eso, más sociológica, que la idea que ustedes pueden aprender es como una lógica de pensamiento, una serie de premisas, que son las que hoy Sergio les introdujo también, funcionando en sociología. Si tienen algún reclamo para la tour, bienvenido sea, todo bien, pero dejen que el chico dé la clase, no mentira. No. Porque es muy denso, el texto de verdad es como medio... La clase no va a ser densa igual, ¿eh? Porque él es muy bueno. No, él es muy bueno, pero lo que quiero decir es no lo aborden con que la tour es un boludo que puede pasar, digamos. Eso era. No, en serio. La tour se inscribiría para ustedes en lo que es como... el de Le Foucault, el lado de Le Foucault, de lo que decía Sergio hoy, sí. De las dos corrientes de salidas del estructuralismo, sí. Estaría en ese lado. Claro, identifica, o sea, trabaja con ese tipo de premisas filosóficas, pero para la construcción de una teoría que es propiamente sociológica o antropológica, digamos. Claro, y de hecho es una teoría, exactamente, la teoría de la torre, y que es digamos, algo que hoy está como en plena ebullición, sí. Y bastante de moda, como muchas de estas cosas. Entonces, realmente es un marco teórico que está produciendo como bastantes análisis. Mucho proyecto de investigación, mucha. Y sería con otras cosas, esta idea más general de las redes, ¿no? Después hay tiene como distintos desarrollos, pero es esa idea y que es bastante popular en el campo sociológico sí. Hoy. ¿Y no se ve en la facultad en general? No se ve mucho. Lazzarato menos todavía que Latour. Igual son autores que son relativamente nuevos, sí, son nuevos. El libro de Latour es del 2008 creo, 2002, editado de Lactor Red. Sí. Lo que pasa es que él venía del campo de la antropología, tenía como una antropología asimétrica, bueno, otras nociones. Cuando presentó el Lactor Red es como que saltó a la... No saltó a la fama, ya era famoso, pero se hizo como más popular todavía porque supo de una manera como interesante en términos de... poder rigurosamente plantear con unas reglas del método sociológico vinculado a ese esquema que estaba tan de moda en la filosofía, digamos. No, y lo que hizo también Latour al principio es que él... ¿Qué es de formación Latour? Es antropólogo. Filósofo. Pero él hizo como una etnografía de un laboratorio. ¿No? Entonces él estudió la cosa. Sí, exactamente. Entonces él leyó durante mucho tiempo, o bien, por lo menos yo lo había leído en epistemología, pero después de la Facu. Sí, como hacer ciencia de la ciencia. Claro. Sociología de la ciencia. Exactamente, como sociología de la ciencia. O en el campo de las ciencias naturales, ¿no? Que se utilizaba como un análisis más copado en relación a las cosas que habían siempre. Y después llegó medio como un poco más tarde, ¿no? Acá esta facultad, así como tan directamente. Pero bueno, no sé si tanto en el grado, pero también después a quienes decidan hacer un posgrado. Van a ver que esas referencias son ahora como bastante frecuentes y sí. Es algo que tengo. Sí, y por eso no, como la idea de que cuando lean el texto eso, traten de pensar los ecos que pueden tener con las cosas que van viendo en los teóricos, con las cosas que por contraposición pueden ver, esta idea de pensar de un lado la falta y del otro que todo está ahí, la positividad de lo social como un campo plano, hay un montón de nociones que está bueno que puedan retener y que me parece que se... En la selección, hicimos como una selección de textos distintas de la vez pasada tratando de que vean el libro completo, que es como su manual de sociología del actor red, digamos, y está bueno en esos términos. Ah, ¿tenemos? De la tour está la selección de textos. Vale. Que es como la introducción de cada una de las etapas, donde despliega como los momentos de una investigación orientada en esa regla. Y así como la tour sería la misma de leer Foucault, el aparato con el otro, ¿o no? Nada, yo... ¿En dónde? El aparato sería más... El aparato es de leer la tour. De este lado tenés hasta Brakakis, el texto... La luz y el aparato quedan de este lado de Lesiano, ¿no? Del lado de Lesiano. Ahora viene de Lesiano. Ahora viene de Lesiano. De este lado, por eso te quedó Zizek, está Brakakis, Laclau, Lacan. Y del otro te queda Deleuze, Foucault, Lazzarato, Latour. Bueno, y después yo, como ya no vuelvo. Cállate, vas a venir a soy dramático. Que lo mucho. No, para, mi recomendación para el final, eso sí, porque después creo que igual, bueno, Juan Manuel como no viene solo a dar esa clase, tampoco para que no le hagan preguntas a él, que en realidad se las pueden hacer a Ana la semana siguiente, como si son cosas más estructurales de la materia, del programa, de la evaluación. Perdón, ¿sí? El señor este que viene va a dar... Es un chico. Bueno, el chico ese que viene va a dar el teórico. No, el práctico. No, el teórico está, ¿cómo? ¿Agresivo? Hostil. No te preocupes que no vamos a dejar. No, no tengo drama, te lo puedo decir yo. No. Es el práctico que es de la tour. El práctico que viene es de la tour y el otro, la otra semana es el de la tour. Claro, que ahí viene Ana. Pero bueno, después, a los que no vienen leyendo, mi sugerencia no es como que ya lo agarren como con bastante tiempo. Para mí es mejor para este tipo de materias que son bastante difíciles o complejas.